Gracias por venir y hacer de esta noche una noche especial. Muchas gracias. Mirá que esa palabra gracias la vas a escuchar muchísimo esta noche de mi parte, ¿ok? Vamos arriba. Miente, dime que tu vida sin mí, que jamás me dejarás solo y triste, porque el destino lo quiso así. Gracias, muchas gracias. Levanta esa mano y vení conmigo, arriba, arriba. ¡Vida mía! Siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. Eso. Miénteme, no me dejes morir, no me dejes, miénteme. No, no sigamos así, miénteme. Porque el tiempo ha pasado, me falta el aire si tú no estás. Lo hacemos juntos, lo hacemos juntos, vení conmigo, vení. Esa noche, quédate a mi lado con mentiras, quédate a mi lado. Miénteme acerca del amor, miénteme acerca de amor, y que por mí siente tu corazón. Y vamos arriba, y vamos arriba. Sube, sube. Y miente, dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo y triste, porque el destino lo quiso así. Y yo no. Oh, miente, dime que tu amor solo es para mí, que jamás pensaste en dejarme vivir, porque tú sabes que vivo en ti. Yo siempre arriba esa mano, siempre arriba. Siempre arriba. Eso. Vení conmigo, vení conmigo. Esta noche no, no. Quédate a mi lado con mentiras. Miénteme acerca de amor. Y que por mí siente tú. Si vas a cantar, hacelo con el corazón, hacelo fuerte y hacelo ahora, dice. Dime que tu vida sin mí no existe, que jamás me dejas solo y triste, porque el destino lo quiso así. Pensaste en dejarme ir, porque tú sabes que vivo en ti, solo en ti. Tu vida sin mí no existe, que jamás me dejarás solo, amor. Sigamos con el show.